Castelar, una historia que construimos en conjunto. Hola, mi nombre es Mónica, tengo 58 años, soy vecina de Castelar Sur, hace 50 años que vine a vivir al barrio. Soy exalumna de la escuela número 50, que en ese momento estaba en la calle Berlín. Vine en el año 63 a primer grado de superior, bueno, en la época de los dinosaurios. Recuerdo que en aquella época, por lo general, estaba el colectivo número 4, después vino creo que el 6 y después el 12, las calles estaban todavía casi sin asfaltar, en la calle Casa Cuberta, la escuela 48 también estaba sin asfaltar, y fui alumna de la escuela 50. Terminé ahí sexto grado, que después se hizo la escuela nueva en la calle Lacarra. También les quiero contar del Club Santa Rosa, que fue uno de los tres clubes más importantes de la zona oeste. Estaba el Vélez Arfield, los Indios de Moreno, en Moreno, y el Club Santa Rosa, que fue una cosa que venían el Club del Clan, Palito Ortega, Violeta Rivas, Sandro. Para venir a ver a Sandro había que hacer colas y colas, veníamos todo caminando, venía gente de todos lados, todo el Club del Clan, Chico Novarro, Nicky Jones, venían muchísima gente, vino D'Arienzo también, o sea, eran muchas orquestas. Gracias por todo lo que nos dio el barrio. Sigamos escribiendo páginas.